L52, desplazamiento vertical, 50 centímetros por debajo del cielo raso de fibrocemento, 50 centímetros sobre el cielo raso de chapa acanalada de fibrocemento.